¿no? A las que se consideraba naturales, no dadas, ¿no? En Fratelli Tutti eso se pone en discusión, ¿no? En Fratelli Tutti la propiedad privada se subraya que no es un principio absoluto, que la propiedad privada está subordinada al bienestar general, que los bienes fueron creados por Dios para todos, ¿no? Eso lo dice explícitamente Francisco citando a varios padres de la Iglesia, diciendo, bueno, sí, cuando se le da a los pobres, cuando se ayuda a los pobres y se les da algo, no se les está regalando nada, se les devuelve lo que es suyo, porque los bienes fueron creados por Dios para todos, no en propiedad privada. Entonces son definiciones teológicas que tienen una larga historia en la Iglesia Católica, pero que un Papa lo ponga sobre la mesa hoy, lo subraye hoy en el contexto que estamos viviendo a nivel internacional, hace mucho ruido político, ¿no? Y por otro lado, la idea de que hay que explorar formas de organizar la producción, de organizar el trabajo y de convivir que vayan más allá de las lógicas del capitalismo. Uh-huh. Por supuesto, el Papa no está pensando soluciones técnicas, no dice hay que hacer una ley de tal tipo. Sí, obviamente. No pasa por ahí. Lo que define son principios generales, ¿no? A partir de los cuales, bueno, después los especialistas, los técnicos, la política deberá decidir cómo poner en marcha esos procesos. Pero la idea de que ahí hay muchas ideas que Francisco toma de una vertiente católica que fue muy influyente entre, digamos, los años 40 y los años 70, que se llamaba comunitarismo, que venía de un... fue creada por Lebré, un sacerdote católico, sí, y un economista, que propone, bueno, formas más cooperativas, ¿no? Por eso Francisco dice, bueno, la economía social, la economía popular, que es tan fuerte en América Latina, no es que sea la solución a todos los problemas, pero de ahí pueden sacarse ideas para pensar formas más generales de repensar la producción, la organización, la convivencia social. Porque además estos modos de producción, que eso empalma con Laudato Si, están poniendo en riesgo también la supervivencia ya natural y ecológica del planeta. O sea, ya no es solo social, sino también hace una crisis socioambiental, como él siempre subraya, ¿no? Con lo cual, cuando uno lee todo esto, entiende que, por ejemplo, el enfrentamiento previo a las elecciones entre Milei y el Papa era un enfrentamiento que tenía un trasfondo mucho más profundo que el de los gestos, ¿no? Que el del el mal carácter, ¿no? Que pueda tener Milei. Sino no, que, no, no, claro, que apunta a doctrinas y a ideas que están, que se ubican diametralmente en lugares opuestos, ¿no? Mirá, Diego, yo me parece que estamos abriendo una puerta muy interesante para poder de alguna manera compartirla con nuestra audiencia. Creo que es un hallazgo, por lo menos en términos de la proyección que hemos tenido durante estos largos años aquí en Multitud, porque es la primera vez que en mi caso me animo a dar un paso más allá en términos que tienen que ver con una, un punto de fuga o un amarre o un encuentro entre lo que podríamos llamar las izquierdas, el progresismo, los pensamientos nacionales y populares y los dogmas de la Iglesia Católica. Algo que no es una tarea sencilla, por la reticencia histórica que ha habido en grupos ortodoxos de nuestra izquierda y en todo el mundo en particular. Pero esto abre, estoy pensando en voz alta, una obligación que es casi la obligación de iniciar un proceso civilizatorio, y esto dicho con el mayor de los respetos, para que los pensamientos transformadores de alguna manera se adecuen a los tiempos y sobre todo a la documentación que está produciendo el papado de Francisco. Te propongo que hagamos una breve pausa musical. Vamos a escuchar Libertango de Astor Piazzolla en una exquisita versión de Flores Negras. Para contar un poco. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, ya en este segundo bloque, conversando con nuestro invitado de hoy, que es Diego Mauro, cuyo recorrido ya les enuncié al inicio de esta edición de hoy de Multitud. Nos habíamos metido, justamente aprovechando su profundización de los temas centrales que caracterizan a la doctrina eclesiástica en tiempos de Francisco, en algunos aspectos que son muy interesantes. Por ejemplo, en una de sus menciones aparece Bertie Venegas Lynch oponiéndose hace un tiempo a las encíclicas papales por entender que las mismas eran comunistas. Y por supuesto hay una tensión que está admitida entre el liberalismo o el neoliberalismo o el anarcocapitalismo y la doctrina de la Iglesia, al menos como es presentada hoy. De esa nueva matriz, ya Diego se encargó de darnos datos bastante centrales. Y yo te quería preguntar justamente esto, es decir, por un lado, el liberalismo se ha puesto en la vereda de enfrente de estas conclusiones que va intentando aportar la Iglesia Católica, desde un riguroso pensamiento que no me animaría a decir de derecha, pero sí conservador, que hace ejercicio de lo que yo llamo el señorío del lupus, es decir, es volver al hombre como un lobo para el hombre, aquel viejo pensamiento de Hobbes, donde todo lo que tenga que ver con lo común, todo lo que tenga que ver con lo comunitario, fundamentalmente con lo espiritual y con lo artístico, con lo cultural, pero fundamentalmente con la posibilidad de que algo mencione o se vincule con la justicia social, parece ser un rechazo extremo. Me gustaría conocer primero tu punto de vista sobre esto y qué estás viendo en ese escenario cada vez más claro. Mira, bueno, es una discusión como muy central la que planteás, Eduardo, porque ahí yo lo que creo que identifica bien el neoliberalismo argentino y otras expresiones de la derecha, de las llamadas nuevas derechas hoy, en la Iglesia Católica como problema, es una teología que en definitiva establece la fraternidad entre los seres humanos, ¿no? Y la establece como un principio externo. Porque ahí, digamos, lo que tiene muy interesante Fratelli Tutti, Dignitas Infinita, el reciente documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es la idea de que la dignidad humana, dada por Dios, es inclaudicable, ¿no? Irrenunciable. Hay un principio de fraternidad y de igualdad intrínseco en esa definición. Y esa definición no es una construcción humana. Entonces acá es interesante porque uno podría decir, bueno, El camino que toma la Revolución Francesa, ¿no? Que uno podría pensarlo, si quisiéramos, como una especie de secularización de los principios religiosos, ¿no? Es decir, no es Dios el que nos cree iguales, sino somos los seres humanos los que decidimos, ¿no? Establecer un decálogo de principios de igualdad, fraternidad, libertad, etc. Y a partir de ahí tratar de construir sociedades con esas coordenadas. Pero bueno, el resultado no salió del todo bien, ¿no? Entonces, de algún modo, Fratelli Tutti, me parece a mí, se monta sobre el fracaso de las izquierdas del siglo XX. O sea, esa es la hipótesis. Es decir, sí, en la medida en que el capitalismo ha mostrado la capacidad de reinventarse, de reinventar la dominación, de lograr que efectivamente la fraternidad no pueda ser construida políticamente. Entonces Francisco dice, bueno, tal vez sea el momento de volver a mirar a Dios, ¿no? De decir, de volver a poner la fraternidad fuera de la discusión, ¿no? Como un principio externo, ¿no? Por supuesto, eso es una solución que bueno, tiene una debilidad intrínseca, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos habla del contexto en el que estamos. Y me parece que el neoliberalismo entiende que ese es un problema. Dice, bueno, nos sacamos de encima el comunismo, nos sacamos de encima las izquierdas, que fueron derrotadas, más allá de que Milei se la pase hablando de su combate al comunismo, un discurso anacrónico de Guerra Fría, digamos que... Sí, hay cuatro países en el mundo que son comunistas. Pero que además son... Los analistas que lo escuchaban en Davos se reían, o sea, un poco, bueno, el discurso de Milei es un discurso que parece de la década del 70, digamos. Pero más allá de eso, sí, los intelectuales más lúcidos del universo liberal entienden que en la Iglesia Católica hay un problema, ¿no? Quitado de la ecuación al comunismo, los católicos siguen insistiendo con la idea de fraternidad, ¿no? Más allá de que después hagan mucho o poco con eso, porque esa es otra cuestión, y la Iglesia es una institución con infinidad de lobbies de todo tipo, o sea, como cualquier institución, ¿no? Pero digo, como principio, es un problema, porque para el liberalismo lo que mueve a la sociedad es la desigualdad. Yo no leo los libros clásicos de la escuela austríaca, que le gustan a Milei. Sí, sin duda. Digamos, lo que mueve a la sociedad es la desigualdad. Una sociedad fraterna es una sociedad inviable para los neoliberales. Entonces hay ahí un roce estructural, una tensión en el corazón filosófico de las cosas que me parece que lo lleva a colisionar inevitablemente. Sí, hay varias cosas que se me ocurren mientras vos estás haciendo este desarrollo, que es tan, tan didáctico y tan claro. Una es que ellos a veces, cuando digo ellos me refiero al pensamiento liberal, neoliberal, anarcocapitalista, etcétera, etcétera, parecieran atalonarse en alguna corriente del protestantismo para justificar de esa manera que, por ejemplo, Estados Unidos, que fue el país que hizo un proceso de acumulación de capital más rápido y más drástico quizás en la historia de América, justamente estuviera liderado en esos procesos transformadores de su economía por sectores muy, pero muy conservadores, muy individualistas, que hacían de la propiedad privada un culto, que justamente no formaban parte de la Iglesia Católica, sino que provenían de alguno de las terminales, digamos así, del protestantismo. Y la otra cuestión que me pareció muy interesante es este aspecto de que ha llegado el momento, y creo que hace rato, para admitir que frente al retroceso de las izquierdas y la imposibilidad de que los, digamos, que la gran crisis que sobrevino a ese colapso tradujo no solamente una victoria del capitalismo en cualquiera de sus formatos, cada vez más dinámico, el consenso de Washington, hasta este capitalismo de homos económicos extremos que propone el gobierno argentino, que además no es en el único lado donde existe, sean dos baremos a observar muy seriamente desde el punto de vista político, porque hay, por lo menos tengo la sensación, de que las izquierdas han quedado reducidas a la militancia de microrelatos, al no haber podido construir un nuevo macrorelato, que la Iglesia sí lo tiene construido, esa es la gran ventaja, han decidido embarcarse o refugiarse en estos microrelatos, que generalmente son reivindicaciones, muchas veces justas de derechos civiles y políticos, y ahí se agota. Y luego sostienen alguna reticencia con relación a lo trascendente solamente porque es trascendente y porque de alguna manera hay un mandato que viene del siglo XX, XIX tal vez, pero fundamentalmente con la primera experiencia comunista del mundo, que es la de la Unión Soviética, que se retrae frente al pensamiento trascendente y no logra entender que la fraternidad hoy es tan disruptiva como la lucha de clases. No la estoy comparando, ni quisiera hacerlo, porque creo que sería totalmente incorrecto. ¿Vos ves más o menos una cosa de ese tipo o es producto de mi... No, coincido en las tres cosas que planteaste, Eduardo, totalmente. Por un lado, yo también tengo esa mirada, me parece que eso lo, este filósofo tan mediático que es Žižek o Žižek, lo plantea un poco cuando él dice, bueno, el problema es lo que planteaba la teoría marxista o el materialismo histórico era una jerarquización de contradicciones, ¿no? Sí. Que eso es la simplificación de la base material y la superestructura, pero había una jerarquización de contradicciones y de tensiones. Lo que hizo la teoría del multiculturalismo es ponerla en series. Entonces, al ponerlas en serie, es muy difícil, digamos, ordenar, ¿no? Es decir, entonces me parece que lo que pasó con la izquierda es que la imposibilidad de transformar socioeconómicamente a las sociedades la fue llevando por un camino lateral, que era el de sí, potenciar reivindicaciones que eran funcionales al neoliberalismo, porque eso lo dice Nancy Fraser cuando habla del progresismo neoliberal, neoliberalismo progresista. Sí. Entonces, se podía conseguir tal vez una reivindicación en el terreno del género, una reivindicación en el terreno de tal o cual derecho de los pueblos originarios, porque el propio capitalismo podía procesarlo, sí, pero sí, no se podía tocar cosas del corazón. Claro. Entonces me parece que eso fue, digamos, quitándole la dimensión revolucionaria a la izquierda, y paradójicamente las derechas hoy reivindican ese costado disruptivo, ¿no? Cuando uno lo ve a Milei actuando, digamos, ve a un presidente que empuja de una manera feroz, ¿no? Con una agenda muy radical, y uno piensa, claro, bueno, por supuesto a mí esa agenda no me gusta, pero sí es interesante pensar, haciendo una autocrítica, cómo, digamos, desde el otro lado, las agendas se fueron volviendo cada vez más políticamente correctas en el mal sentido del término, ¿no? Incapaces de modificar estructuralmente las sociedades, ¿no? Modificándolas de manera cosmética, por decirlo en el término del marxismo clásico. Y eso sin duda terminó generando en el largo plazo un problema, ¿no? Yo creo que esa categoría de Nancy Fraser, el neoliberalismo progresista, es muy útil para entender eso, ¿no? Y por otro lado, lo que decías vos de Estados Unidos me parece también súper interesante como ejemplo, porque es el modelo por ahí que más miran estas escuelas económicas. Pero lo interesante de la historia de Estados Unidos, yo doy clase de historia argentina y siempre comparo, digamos, el proceso de ocupación del territorio, de colonización argentino con el norteamericano. Y lo que hizo grande Estados Unidos es el reparto de la tierra. Lo que permitió que Estados Unidos se convierta en la superpotencia que fue, en el proceso más impresionante de generación de riqueza, tal vez solo comparable con el que vivió China en los últimos 30 años, ¿no? Sería como el otro ejemplo a nivel de historia de la humanidad. Fue el reparto de la tierra. Estados Unidos repartió 300 millones de hectáreas entre 6 millones de colonos a mediados del siglo XIX. O sea, cuando Argentina, todo su espacio productivo era 50 millones de hectáreas en 1920. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue extraordinario. Pero eso es repartir la tierra, eso es una versión del capitalismo que no tiene nada que ver con la reivindicación que hace, por ejemplo, Milei, de las décadas finales del siglo XIX argentino, donde la tierra no se repartió. El problema de la Argentina fue que los inmigrantes llegaron a un país cuya tierra se había repartido de manera arbitraria, muy rápido, y los procesos de colonización fueron débiles. O sea, hubo poco capitalismo en la Argentina. Eso es lo que, en ese sentido, ¿no? En el sentido de la generación de farmers y producción en la zona núcleo, por ejemplo. Entonces digo, cuando comparan versiones también muy, ¿cómo decirlo? ¿No? Es decir, muy a la carta, ¿no? Muy ad hoc, ¿no? Son, en realidad, cuando uno compara los procesos, las dinámicas fueron totalmente diferente. Y después lo último, la tercera cosa que vos planteabas, bueno, me parece que la Iglesia Católica, cuando defiende la fraternidad como un principio, por decirlo así, religioso, teológico, nos plantea esa discusión que es muy central de la filosofía política, ¿no? Es decir, ¿por qué la igualdad sería un valor, ¿no? ¿Por qué la fraternidad sería un valor y cómo los defendemos, ¿no? Cuando no hay un consenso social sobre eso, ¿no? Me parece que esa es una discusión, digo, uno está acostumbrado a considerarlos, de la Revolución Francesa para acá, como parte de un sentido común que compartimos quienes tenemos una mirada progresista, si vos querés, del mundo. Pero del otro lado, si alguien me dice, no, bueno, ¿por qué yo no puedo esclavizar a alguien si quiero y puedo? Sí, claro. ¿Por qué no puedo tener esclavos si puedo y quiero? ¿Por qué no puedo ejercer mi fuerza sobre un tercero? Bueno, y ahí entra una discusión, ¿no? Entonces la Iglesia Católica lo resuelve sacando esa discusión de la voluntad de los seres humanos, diciendo Dios nos creó iguales, repartió los bienes de esta manera, y bueno, vos podés hacerlo, pero estás incumpliendo el mandato de Dios. Y para la filosofía política es un tema, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Porque a fin de cuentas no hay nada que lo establezca. No, claro. Claro, mirá. Me parece que los liberales nos vuelven a enfrentar esa discusión. Hay una cuestión. Cuando ves que venía Nietzsche, dice: si un niño tiene que trabajar en el taller del padre en vez de ir a la escuela, claro, que no puede hacerlo. Entonces, se van corriendo los límites y uno estaba muy acostumbrado a no discutir ya esas cosas porque parecían que eran cosas cerradas. Pero ahora de repente hay que volver a repensar los argumentos. Sí, ¿no? Sí. Y volver a escuchar este tipo de afirmaciones que creíamos superadas, lo cual prueba que los tiempos no son lineales, no hay un progreso absoluto, hay que tener mucha cautela, hay que estar muy atentos a estos procesos de emergencias de nuevas potencias o de microimperialismos en el mundo. El otro día miraba el caso de la India, que está en elecciones que duran más de 40 días por la cantidad de votantes, etcétera, etcétera. Pero, claro, se habla del milagro de la India porque hay una experiencia de instalación de enclaves que tienen que ver con tecnología de última generación, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que con eso y con el crecimiento del PBI del país y con 150 cabezas nucleares convive una sociedad de castas, niños que mueren por falta de agua potable, una esclavización de millones de personas que son justamente los que trabajan en este proyecto Bangalore, que es una ciudad en la que triplicaron o quintuplicaron, no me acuerdo, la cantidad de habitantes sin tener en cuenta cuáles iban a ser los efectos. Es decir, una barbarie realmente que conminó a los habitantes del país a un verdadero infierno. Y esto también es lo que está deparando este capitalismo tan, tan procaz, por decirlo de alguna manera. Yo te iba a invitar a que hiciéramos una pausa musical. Vamos a compartir con nuestra audiencia a Copla Alta No me mires así, un tema que cantan con Lucía Aramburu, que es una verdadera delicia, y después seguimos conversando sobre este y otros temas. Miedo, el redondo peligro de tus ojos, el redondo peligro de tus ojos. No me mires así. Acercarme a espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y después de esta breve pausa musical, vamos a seguir conversando con Diego Mauro sobre estos temas que nos convocaban para hoy, que tienen que ver con el liderazgo de Francisco, de valorar y reflexionar sobre las transformaciones que se han producido en estos 11 años de papado, conjugando esta vigencia, esta estabilidad, una de las pocas que existen en el mundo, con la emergencia de ciertas formas de un liberalismo reaccionario que se dan en todo el planeta y que nosotros estamos viviendo aquí en la Argentina casi como un experimento, ¿no? Hay algo que mencionabas vos recién, Diego. Tocaste dos veces o mencionaste dos veces la palabra progresismo, una como con la acepción, digamos, común, que es entender que el progresismo es capaz de concitar todo lo que plantea un pensamiento transformador, pero antes lo habías hecho con lo que podría ser su contracara. Esta es una opinión muy personal, y que tiene que ver con la imposibilidad del progresismo de comprender los procesos históricos y de implicarse en ellos en una dirección que conjugue y sume a la lucha de los procesos populares. Entonces, hay una tendencia, y esta también es una preocupación de mi cosecha, a transformar lo accesorio, lo secundario o lo respetable en fundamental y dejar de lado las contradicciones fundamentales que tienen que ver justamente, por ejemplo, con la fraternidad. Tanto tiene que ver, me permito añadir esto, que hasta la propia filosofía de la liberación en América permitido que la fraternidad sea un valor asumido desde hace siglos en este continente. Eso es un tema. Y el otro tema que a mí me gustaría conversar con vos, que a lo mejor es un poco más álgido, es cómo ves vos a este progresismo y la imposibilidad de reflexionar por fuera de cierta mirada superficial de algunos temas en los que termina coincidiendo con intereses extranjeros bastante sospechosos, por decirlo de alguna manera, y la dificultad para que se sumen a los procesos políticos y sociales, aún incluso religiosos, con la fidelidad política que necesitamos todos los pueblos para poder avanzar en cierta unidad, que nos devuelva la hegemonía en términos clásicos, digamos así. Sí, muy, muy interesante esto que planteás. Mirá, ahí yo lo podría ejemplificar un poco lo que vos estás diciendo, recuperando lo que plantea Francisco, por ejemplo, en Laudate Deum, que es una exhortación reciente que completa Laudato Si, sobre el problema ecológico. Y es muy interesante porque vos, si querés, tener las dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la preocupación por la casa común, es decir, la preocupación ecológica por avanzar hacia formas menos contaminantes, menos destructivas del ambiente. Pero por otro lado está la dimensión geopolítica de quiénes son los que tienen que hacerse cargo de esa transformación, quiénes son los que deben hacerse cargo de los pasivos ambientales del mundo. Uh-huh. Y en eso Francisco también es muy claro, ¿no? Porque ahí sería la confusión, uno podría decir, cómo jerarquizar las tensiones, ¿no? Una mirada progresista ingenua diría, bueno, todos debemos hacer transformaciones, todos debemos reciclar, cambiar nuestras matrices energéticas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué debería hacerlo la Argentina, que hace 40 años que está en decrecimiento económico? O sea, digo, en términos de contaminación nosotros no tenemos nada que ver. O sea, en términos relativos, la incidencia que nuestros países tienen sobre el plan ambiental es ínfimo. Entonces, Francisco dice, bueno, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, un pensamiento situado, como latinoamericano y demás, tiene que tener en cuenta esto. Cualquier ambientalismo latinoamericano tiene que exigir, entre otras cosas, por ejemplo, el pago de los pasivos ambientales al primer mundo. O sea, los que han dañado el mundo han sido Estados Unidos y Europa en primer lugar, y en segundo lugar, diríamos ahora, las potencias emergentes como China, pero recién ahora. Entonces, eso traducido a lo que vos venías diciendo, Eduardo, tiene que ver con que, bueno, el problema a veces es la adopción de agendas que han sido desarrolladas en otras latitudes y que en esas latitudes tienen sentido, porque a mí no me parece mal esa agenda ambiental en Estocolmo, no me parece mal esa agenda ambiental en Berlín. El problema es si esa agenda ambiental la militamos nosotros en el Gran Buenos Aires, o la militamos nosotros en Colombia o en Ecuador. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que hacer el esfuerzo, y es a veces donde el progresismo fracasa, ¿no? Porque el progresismo absorbe, asume, digamos, lo que yo entiendo en el mal sentido, ¿no? El progresismo, que digo, puede estar muy bien intencionado, pueden ser ideas que yo comparto, en abstracto y en general, pero que aplicadas a nuestra realidad pueden generar estas confusiones que vos decís, ¿no? Donde uno termina, finalmente, en un lugar donde no quiere estar. Después, porque en definitiva eso, ¿no? Creo que me parece que en eso Francisco insiste mucho, ¿no? Lo que ellos llaman, los jesuitas llaman el discernimiento, ¿no? Que una cosa son los principios generales a los que uno adhiere y otra cosa son cómo esos principios generales funcionan en una realidad concreta. Entonces, y a eso le llama discernimiento. Entonces, ahí uno tiene que ver, bueno, cuál es la hoja de ruta que tiene que construir o a la que decide militar, apoyar, impulsar en cada espacio, en cada lugar, en cada momento. No sé si te contesté, pero bueno. Sí, totalmente, totalmente. Pero a su vez me diste pie para lo que creo que va a tener que ser lamentablemente nuestra última pregunta, porque el tiempo nos comienza a apurar, el tiempo radial. Vos me mencionabas hace un rato tu adscripción, digamos, en el sentido de inclusión, dentro de la cátedra de Historia Argentina. ¿Vos dictás Historia Argentina? Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué te hago esta pregunta? Porque a partir del el gobierno de Milei se han producido tensiones cada vez más insoportables entre la nación, concebida como una entelequia institucional y orgánica, pero con un cierto poder de fuego que se materializa en látigo y chequera, esto es histórico, solo que ahora se hace de manera brutal. Y se han producido rispideces sin precedentes en los últimos años en relación a las provincias argentinas. Y vos sabés que a mí lo que me parece es que alguien en algún momento deslizó que podíamos llegar a una balcanización de la Argentina. Porque la rebelión que había en varios gobernadores, fueran del palo del gobierno o no, formaran parte de la oposición, era muy fuerte. Están siendo colocados entre la espada y la pared de manera injusta. La forma de la coparticipación es una forma que me meto en un terreno tuyo. Fue lo que permitió acomodar la posibilidad de que Buenos Aires, de provincia, dejara de ser capital para que el puerto pasara a la ciudad de Buenos Aires y ahí definiera fundamentalmente la estructura productiva de un país neocolonial, por llamarlo de alguna manera, que todavía persiste en sus aspectos fundamentales. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿cómo ves vos, no desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista jurídico he leído lo suficiente, esta idea de que en algún momento, sin darnos cuenta, acorralado, maltratado, humillado, algún gobernador o alguna provincia plantee frente a esta irresponsabilidad histórica volver a una realidad anterior a la de Caseros. Bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? Yo de hecho creo que en realidad yo coincido en eso que vos decís y coincido en este sentido. Me parece que la Argentina, que, porque ahí está el costado anarco capitalista de Milei, ¿no? Sí. Por supuesto, después lo que Milei hace en términos de política económica no tiene demasiado que ver con el anarco capitalismo, es más bien ortodoxo neoliberal clásico, sí, de sí. Año, como hemos visto otras veces, con, tal vez con más virulencia y más acelerado, pero en eso sí, creo, su filosofía, o sea, la filosofía política de Milei y la retórica que él plantea en relación con eso, a mí me parece que nos lleva más que a la Argentina agroexportadora, que él idealiza, a la Argentina previa, a la que vos decís, ¿no? A la de las guerras civiles. O sea, sí. La Argentina que Milei va prefigurando no es la Argentina de los liberales. Por eso te lo preguntaba. Por claro, porque esos liberales son los que construyeron el Estado. O sea, de Sarmiento, Avellaneda, Roca y compañía, ellos fueron los que construyeron la maquinaria estatal porque tenían la certeza de que el capitalismo necesita del Estado. Y de un Estado fuerte construyeron las escuelas, los ferrocarriles, los caminos. Podemos discutir cómo salió eso, si salió bien, mal, más o menos, si debería haberse hecho así o no. Pero el Estado lo construyeron los liberales argentinos, no lo construyeron los estatistas. Y Milei lo que imagina al disolver ese Estado, él imagina volver a esa Argentina, pero en realidad la que va a volver es a la anterior, ¿no? A la de las guerras civiles, a la de las provincias disputando de una manera violenta. Y bueno, yo en este momento no lo sé, el tema de la balcanización apareció en debates internacionales, yo lo he seguido en otros foros. Sí. Se discutió ese tema, sobre todo porque en un mundo en el cual todo se está reacomodando, como vos decís, las disputas por los recursos van a ser crecientes en el largo plazo. Y bueno, tenés sectores que, por ejemplo, pueden producir mucha energía, como toda la Patagonia, que tranquilamente podrían funcionar de manera autónoma, tener regiones que pueden exportar otras cosas y así. Entonces, a mí me parece que eso, obviamente, que sería catastrófico para la calidad de vida de los argentinos, porque uno lo ve los procesos de reversión de los estados-nación de los últimos años, qué sé yo, desde Ucrania a Yugoslavia. Sí, claro. Citarlo, digo, los escenarios no es la del desarrollo humano, sino la de la canibalización de sus recursos por las grandes corporaciones internacionales, que son enormemente poderosas. Entonces, me parece que ahí eso ya pasó, si vos querés, con la provincialización de los recursos, en la Constitución del 94 ya se abrió una puerta, ¿no? Una negociación más débil entre actores globales y provincias, no yo en Estado-Nación. Si a esto le aumentamos, seguimos aumentando la disgregación. Sí, ese es un buen punto, ese es un buen punto. La Constitución del 94 introduce esta provincialización y el dominio de los recursos, por ejemplo, que es todo un tema, y más frente a un escenario político como el que vivimos ahora. Claro. Pero bueno, uno espera que no se llegue a eso, ¿no? Finalmente, bueno, hay otras herramientas, hay contrapesos, es un proceso que esto está recién iniciando, hay que, bueno, digamos, destruir un Estado no es tan sencillo, pero bueno, lo que voy es que es un escenario, es como vos decís, ¿no? Vimos tensiones que no habíamos visto, por lo menos los últimos 40 años no los habíamos visto, ¿no? Seguramente. Yo creo que nunca en el siglo XX. Sí. Bueno. Sí, sí. Pues Diego, bueno, como te decía, lamentablemente vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Multitud. Nos quedamos pensando en todo lo que nos dijiste. Me encantó esta conversación, como todas las que hemos mantenido hasta ahora. Permite andar por diversos lugares, laberíntico, y pensar que es un ejercicio imprescindible que no se practica con la, yo diría, con la templanza y la voluntad necesaria en estos momentos. Así que te despedimos, te mandamos un gran abrazo y nos despedimos de esta edición de hoy de Multitud con Vitale Baraj González, un tema clásico entre tanto, y a nuestra audiencia La convocamos nuevamente para el próximo sábado a las 12.